Pero bueno, se anunció hace algunas semanas que el principal referente de IMPA, la primera fábrica recuperada de la Argentina, iba a quedar a cargo de una nueva dirección de fábricas recuperadas. Queremos saber qué es esa nueva dirección, para dónde enfila y si tenemos que tener algo de esperanza o si se asume el cargo con alguna expectativa que quizás pueda ser que termine en frustración, no sé. Imagino que no, porque si no, no hubiera asumido. Pero por las dudas, igual se lo vamos a preguntar. El Vasco Murúa está al aire de la retaguardia. ¿Cómo estás, Vasco? Hola, ¿cómo te va? Muy bien, Fer. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, me imagino que para vos también, como para mí es raro tener amigos en el poder, para vos debe ser raro ser director de algo, digamos. Sí, claro. No, tampoco fue fácil la decisión. Lo hemos discutido con todos los trabajadores del movimiento de empresas recuperadas, hemos tomado nuestras precauciones, hemos hablado con los compañeros que nos convocaron y saber que vinimos a recuperar un espacio chico dentro de un Estado con la convicción de que podemos fortalecer nuestra organización, nuestra fábrica, poder ayudar del Estado y hacer la política del Estado la vida más fácil de los trabajadores de empresas recuperadas, de poner las empresas recuperadas también la discusión política del trabajo en nuestro país, la necesidad de generar empleo en nuestro país, la necesidad de que no se pierda más unidades productivas, que es un bien social para nosotros, declarar la utilidad pública, que se entienda como utilidad pública también el trabajo. Dar toda la discusión que veníamos dando desde afuera y que este Estado reconozca el sector nos parece importante. Seguramente todavía esto que vos te preguntabas está en la cabeza de todos nosotros y vamos a poder cumplir con las expectativas. Cuando decís que, digamos, se lo preguntaron y que tuvieron debates, las dudas, ¿cuáles eran, digamos, las cosas por las que se podía pensar en que no asumiera? ¿Cuáles eran? No, centralmente, ¿cuál va a ser el posicionamiento del gobierno con relación a todo el conjunto de nuestro pueblo, de la política económica que desarrollará en otros sectores? De hecho, sabemos que tenemos dificultades, que es un gobierno que recién asumía, que no tenemos tan claro cuál va a ser la política central, la económica todavía está para definir. Teníamos expectativa a partir de lo que se decía, de lo que se dijo, de lo que dijo el presidente en función de poner el gobierno y las políticas en favor de los más necesitados, que es lo que nosotros nos planteábamos, pero ya te digo, todas esas discusiones de qué posibilidad y qué recursos se iba a contar para tener políticas claras para el sector, ¿no? Siempre fue muy mezquino el Estado con respecto a las políticas hacia este sector, hacia toda la economía popular. Creemos que está abierta la discusión, que tenemos que seguir discutiendo y poner el eje en la economía popular, en la necesidad de nuevas instituciones para distribuir la riqueza, la gran riqueza que tiene nuestra patria, para sacar a nuestro pueblo de la miseria. La verdad que esa injusticia tremenda que se provoca hoy a partir de la concentración económica ante los grandes poderes, no ya políticos, sino sectoriales y empresarios y no empresarios, ni financieros, ¿no? que hacen que esa riqueza se fugue de nuestro país y no sea aprovechado por el conjunto de nuestro pueblo. Uh-huh. Así que, bueno, y sabemos que quizás haya muchas políticas que tome o medidas que tome el gobierno que no nos van a gustar. Sí definimos centralmente la importancia de estar en un lugar y también cómo recomponíamos esta relación, ¿no? De que un compañero como yo, que soy referente de un sector y del movimiento, esté de parte del Estado, y cómo se recompone el movimiento, que necesariamente tiene que seguir construyendo organización, sigue teniendo, tiene que seguir construyendo movilización. Nosotros seguimos creyendo que el lugar de nuestro pueblo es la calle y seguir exigiendo al Estado las políticas que necesita nuestro pueblo, ¿no? Vasco, se hizo un anuncio respecto de que no se va a cortar la energía eléctrica en las fábricas recuperadas. Profundicemos un poco eso. Centralmente, después de una reunión en la Secretaría de Energía, con el compañero jefe de gabinete de la Secretaría de Energía, decidimos, y entendiendo la situación que había provocado estos 4 años a partir del tarifazo salvaje que había hecho el gobierno anterior a tasas recuperadas, había que recomponer esa situación. El tema de suspender los cortes es una medida provisoria para que ningún trabajador, culpa de un corte, se produzca una pérdida de puesto de trabajo, pero lo que estamos discutiendo muy firmemente es cómo ayudamos y cómo cambiamos esta política de las tarifas de la empresa recuperada. Nosotros no queremos diferenciarnos en eso y no queremos un beneficio por encima de las demás unidades productivas. Solamente estamos planteando que hasta tanto se recomponga el mercado interno, de que la economía empiece a funcionar normalmente, que se incremente la demanda, hasta ese momento tenemos que recomponer el daño producido en estos 4 años. Entonces, a partir de eso estamos viendo qué política vamos a hacer, tanto sea de la dirección como de la secretaría, en buscar una forma de condonación de las deudas anteriores y buscar también una forma de una tarifa diferenciada por el tiempo, un tiempo prudencial que signifique la recomposición de todas las empresas recuperadas. Estamos charlando con el Vasco Eduardo Murúa, él es el director flamante desde hace algunas semanas de una nueva dirección de empresas recuperadas, de fábricas recuperadas en realidad. También se anunció por allí que, bueno, tuviste una reunión, creo, con el diputado nacional Leo Grosso, del Movimiento Evita. Ustedes tienen como una bandera principal, digamos, acceder a una legislación que, por ejemplo, entre tantas cosas, evite los desalojos, ¿no? Y evite todo ese proceso que nosotros muchas veces contamos con simpatía, digamos, que han pasado las fábricas recuperadas hasta poder conseguir la expropiación, pero que es doloroso, que muchas veces incluso es con hambre a pesar de ayuda del Estado. Y lo que me pregunto es, porque si bien antes no había una dirección, en los procesos anteriores, digamos, de sobre todo en el proceso de Cristina Kirchner como presidenta, hubo un alineamiento de parte de las fábricas recuperadas, del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, y sin embargo no se pudo conseguir una ley que garantice los derechos y los saque de esa situación tan fulera que tienen que pasar en las fábricas. ¿Por qué se podría pensar que ahora sí va a haber una ley? Es necesaria. Vamos a seguir dando la discusión. Nosotros presentaremos la ley con los compañeros que nos acompañan, encabezados por Leo y todos los compañeros diputados y que nos quieran acompañar el proyecto de ley, y seguramente daremos para hacia adentro del Estado y al conjunto de la sociedad esta discusión. No es una ley que nosotros estemos pidiendo solamente para las empresas recuperadas que hoy tenemos, sino una ley para que nuestra patria no desperdicie ese capital enorme que significa que para nosotros es social, que es cualquier empresa, ¿no? No solamente con sus máquinas adentro y el edificio, sino con la capacidad de los trabajadores de hacerla producir. Para nosotros, no tener una ley significa que un Estado sonso, que pierde capital y le hace perder su capital al conjunto de nuestro pueblo. Todos deberían saber que una empresa no se construye solamente con la idea de un empresario y con el dinero de un empresario. Siempre hay muchos aportes, tanto sea el subsidio del Estado, aporte del Estado y fundamentalmente la fuerza de los trabajadores y la explotación que se hace de esos trabajadores para que esa empresa se construya. Entonces sería un error que por una simple ley de quiebras ese bien se venda, las máquinas por chatarra, y el bien quede desocupado muchas veces sin ninguna función social. Te mandamos un abrazo, gracias Vasco. No, gracias a vos, muchas gracias, como siempre. Hemos charlado con el Vasco Eduardo Murúa, es el principal